y el encargo ya se hizo. Now it doesn't matter, chaos has feet. Denial of the crystalline. To see the fine grain. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical.

Check, 1, 2. Sega.

que pasa alrededor. No le interesa si su ropa se rompió. No le interesa el golpe que recibió. No le interesa si la policía se tiró. Pogo, ella baila pogo. Pogo, pogo, ella baila pogo. Pogo. Sacude la cabeza y empuja a los demás. Albertito se nos hizo